Comunicaciones Asisac y Radio Chalaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes, las denuncias más polémicas. Toda la información que desees saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Así, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica, Genio y el Diario. Todos los días y en todo el Callao. En su introducción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día, lunes 3 de diciembre del año 2012, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Julio Alexis Chávez Toros. A las 9:15 nos hemos demorado un poco antes de iniciar nuestro programa, pero ya estamos aquí con todos ustedes para llevarles pues la mejor información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestro gran, en nuestra gran provincia constitucional del Callao. El día de hoy quiero agradecer a todos aquellos que están pues en la sintonía de radiochalaca.com. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que desde las diferentes instituciones de toda la provincia constitucional del Callao nos sintonizan, y no solamente en Bellavista, en La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla, sino también desde muchas partes del mundo. Nuestros amigos chalacos están pues diseminados en todo el mundo escuchando la www.chalaca.com. Sí, y un saludo especial a aquellos que en sus oficinas, en la comodidad de sus oficinas y en sus casitas, nos vienen escuchando, ¿no? A las diferentes municipalidades. Sabemos que hay muchas municipalidades que ya están conectadas a radiochalaca.com. Un saludo para nuestro amigo aquí de la Municipalidad Provincial del Callao, Rubén Trujillo, a nuestra amiga Mari Navarro, jefa gerente de imagen de la Direza Callao, de la Dirección Regional de Salud del Callao. Un abrazo también para nuestra amiga Marta Herrera, de Comunicaciones de la Dirección Regional de Educación del Callao, la DREC. A nuestra amiga Jackie de la Ventanilla, desde la UGEL Ventanilla. Bueno, a nuestro amigo Javier Álvarez, de la Municipalidad de Bellavista. Bueno, y a todos aquellos, pues, que a estas horas de la mañana, siendo ya las 9:17, están pues en la sintonía de la www.radiochalaca.com, pero sobre todo de este programa que pretende ser la tribuna de todos nuestros amigos y vecinos chalacos, ¿no? Si usted tiene una denuncia, puede venir aquí, no hay ningún problema, y puede llamarnos también al 453, ¿no? 453-1654. A ver, apunte. 453-1654 es el teléfono de cabina, y nosotros recibimos pues llamadas las 24 horas del día de diferentes denuncias, de diferentes problemas que se suscitan pues a lo largo y ancho de nuestra provincia constitucional del Callao. Bien, vamos a contarles un poquito el tema que tenemos para hoy, y el día de hoy vamos a conversar de temas muy importantes. Tenemos ya en nuestra salita de estar, en nuestra salita de espera, este no es el símbolo, si acaso, pero tenemos ahí nuestra salita de espera está pues el doctor Lucio Morales. ¿Sí? Él está pues solicitando la vacancia de un regidor en el distrito de Ventanilla, porque este señor había puesto en su hoja de vida que había terminado la universidad, que había estudiado en tal universidad. Pero eso era falso. Imagínense ustedes, ¿ah? Mintiéndole pues al jurado nacional de elecciones, y se ha solicitado la vacancia del regidor Alberto Jiménez Cárdenas. El día de hoy, unos minutos más adelante, estará con nosotros Lucio Morales, la persona que ha solicitado esta vacancia, que se dio cuenta pues que el regidor Alberto Jiménez había mentido colocando estudios universitarios y nunca llegó. Bien, otro tema importantísimo que vamos a tocar el día de hoy es qué está pasando en el Poder Judicial del Callao. En realidad, el día de hoy íbamos a hacer extensivo el tema del Poder Judicial del Callao, pero hemos decidido dejarlo para un programa más adelante. Y quiero que sepan que tenemos mucha información del Poder Judicial del Callao que realmente es de impacto. Es una información que devela pues lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial del Callao. Es más, el día de hoy tenemos a la esposa de una persona que se encuentra ya 3 años en prisión. La señora nos cuenta que está injustamente en la cárcel, en Salita Colonia, me parece. Vamos a conversar con ella. Y el día viernes, a más tardar, estaremos tocando pues este tema del Poder Judicial en la provincia constitucional del Callao. Nosotros hemos tenido información nada halagüeña, información muy mala, incluso del mismo presidente, ¿no? que tiene que ver, digo, con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, lo halló culpable, imagínense, de estar junto a otras personas solicitando, digamos, un pago extra por algún tema jurídico, un tema judicial. No lo digo yo, lo dice el Consejo Nacional de la Magistratura, que incluso pues lo destituyó a nuestro presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y el señor Peirano ha apelado. ¿Cómo va este tema? Todo esto lo estaremos viendo el día viernes. Y vamos a leer también algunas hojas de vida, algún currículum, si se quiere, de algunos jueces del Callao, que de alguna manera, pues, es como cuando nosotros vemos nuestro récord de faltas, digamos, faltas viales, ¿no? Usted tiene su carrito y de pronto le ponen una papeleta, 2 papeletas, pero si usted tiene 5 papeletas, en fin, ya pues, ¿no? Como que da miedo cruzarse por su camino, porque usted puede chantar a cualquier persona y ya. Bueno, de esta misma manera, hay jueces que tienen pues una hojita de vida institucional que da mucho que desear realmente. Da mucho que desear. Nosotros lo único que vamos a hacer es informar, ¿no?, la calidad de jueces que tenemos en el Poder Judicial, leyendo, ¿no?, leyendo lo que dice la OCMA. No, ni siquiera lo decimos nosotros. La OCMA, que es una institución del mismo Poder Judicial, una especie de control interno, que ha, digamos, aplicado sanciones disciplinares a muchos jefes, muchos jueces. Y estos jueces, que ahora pretenden ganar más de 14.000 soles, y están en huelga ahorita los trabajadores administrativos, es otro tema. Bueno, encima, estas acciones disciplinarias que les ha aplicado la OCMA son, pues, por, de alguna manera, liberar a narcotraficantes, en fin, ya ustedes lo sabrán el día viernes. El día viernes, pues, haremos un programa especial del Poder Judicial y estamos nosotros también visitando la Oficina de Comunicaciones con la finalidad de tener también la versión de el presidente del Poder Judicial del Callao, el señor Daniel Peirano, porque este programa de lo que trata es de informar a la población. No queremos mal informar, ¿no? y esperamos pues que nos atienda y que dé su versión de los hechos, porque aquí no estamos en contra del Poder Judicial, tampoco estamos a favor, estamos simplemente deseando que se sepa la verdad y que se exponga a la opinión pública las cosas buenas o malas que viene realizando el Poder, la Corte Superior de Justicia del Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estás en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Siendo las 9:24 de la mañana, un amigo y servidor, Tulio Alexis Chávez Toro, todos los días, ¿no?, en la mañana, a partir de las 8:30, estaremos conectados mediante la www.radiochalaca.com para llevar después la mejor información. Y ya sabe usted, vive en algún distrito del Callao, puede llamar al 453-1654 para poder comunicarnos lo que viene sucediendo en su distrito. Vamos a tener también una conexión en vivo y en directo con el con nuestro corresponsal Pedro Espiel desde Bellavista. Así que ya estamos coordinando para poder realizar la conexión en vivo y en directo desde Bellavista. ¿Qué está sucediendo en Bellavista? Bueno, en unos momentos lo vamos a saber. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 1992 por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, se conmemora cada 3 de diciembre. Esta proclamación se refuerza el compromiso de la comunidad internacional de mejorar la integración de las personas con discapacidades por igualar sus oportunidades económicas y sociales, así como su participación en la toma de decisiones. Desde su establecimiento, Naciones Unidas ha promovido el bienestar y la integración de las personas discapacitadas, primero al proveer asesorías y organizar talleres de capacitación para su personal técnico. Sin duda, es un día de reflexión para hacer que la sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos, necesidades y oportunidades que tienen las personas con discapacidad. Bueno, así es el día de hoy, ¿no? Se celebra, o en todo caso se conmemora, el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esperemos que en diferentes municipalidades donde se encuentra un OMAPE, cada municipalidad tiene su propio OMAPE, puedan pues de alguna manera tomar conciencia de que las personas con discapacidad pues necesitan una oportunidad en la sociedad. Y no solamente eso, sino que muchas veces cuando vemos un discapacitado en silla de ruedas, es muy difícil que pueda transitar por nuestra selva de cemento, como son las calles, las avenidas de una ciudad, donde no hay a veces rampas para que ellos puedan deslizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un día de reflexión para conmemorar pues el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así, en Cerrejado, llámanos por 253-1654. 253-1654. De nuestro primer invitado de esta mañana, de hoy día, lunes 3 de diciembre, a pocos días de la Navidad. Bien, vamos a presentarlo y está con nosotros el señor Lucio Morales Huete. Él es presidente de la Central Única y Asociación de Cooperativas del Especial Ciudad Pachacute de Ventanilla, Cajamarca. Bueno, él, hasta donde yo tengo entendido, ha solicitado la vacancia de el regidor Alberto Jiménez Carlos. Buenos días, señor Lucio, ¿cómo está usted? Buenos días, señor. Agradecerle por la invitación. Efectivamente, yo soy el representante de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudad Pachacute. Nosotros somos fundados de acuerdo al decreto supremo 010 de Pachacute como una urbanización popular de interés social. Resulta, pues, señor, llegamos a descubrir que el señor Alberto Jiménez Cárdenas había metido también su hoja de vida referente de al jurado nacional. Quiere decir, el primer periodo cumplió, nosotros averiguamos todo como persona jurídica. Pero ¿qué pasa? Que la ley orgánica de Jurado Nacional de Elecciones no permite para pedir vacancia como personalidad jurídica. Resulta que, como ciudadanos, está claro. Entonces, nosotros presentamos, pues, solicitando al Jurado Nacional de Elecciones, en identidad de presidente Lucio Morales Huete como ciudadano, la señorita Paulina Francisco Fonseca y el señor Antón Abac, Antón Quiroga. Como personas naturales. Solicitaron la vacancia del regidor en mención, ¿verdad? Sí. Haciéndole saber de que el señor Alberto Jiménez Cárdenas tenía 4 sentencias por usurpación consentida. Y o sea, aparte de haber mentido en el tema de sus estudios, tenía 4 sentencias consentidas. Entonces, el jurado no significa consentidas. Consentidas ya está ejecutoriado la sentencia, quiere decir. ¿Y era favorable a él o era contra? En contra. Entonces, este señor, imagínate, del año 2010, estaba sentenciado y seguía siendo regidor. Para nosotros, como ventanillenses de Pachacute que somos, es una vergüenza tener autoridades sentenciados. Este señor ha cometido muchos errores. Hay lágrimas que han botado los propietarios, las esposas, con palos, lo botaban a los propietarios de Pachacote. Entonces, yo creo que esto tiene que llegar la justicia al Callao. Desgraciadamente, en el Callao nuestras autoridades están direccionadas. Desde el gobierno de Alexander Curi Huachar direccionó a la policía, direccionó a la Defensoría del Pueblo, direccionó al Ministerio Público. Entonces, acá en el Callao no hay justicia. Entonces, nosotros hemos pedido el Jurado Nacional de Elecciones por intermedio del procurador, ya denunció en las 29 fiscalías de Lima al señor Alberto Jiménez Cárdenas. Y sin embargo, nosotros seguimos con la vacancia. Hace poco hubo una sesión de consejo en la cual se tocó este tema. Sí. ¿Y en qué terminó esta sesión de consejo? Nosotros lo presentamos porque pensaron que nosotros no íbamos a ir, porque ellos llegaron con todos sus matones, con todo su pueblo, pero los propietarios reaccionaron y nos acompañaron más de 150 personas. Entonces, cuando comenzó esta sesión, el señor alcalde me pide si yo ratificaba mi denuncia, y yo ratificaba, nunca por nunca voy a desistir en una denuncia, porque acá ya está consentida las sentencias. Pero ellos llegaron abogados y comenzaron a insultarnos a la hora de la sesión. Entonces teníamos que nosotros retirarlo. Y le dijimos pues, que resolvieran de acuerdo a sus criterios. Entonces, ya resolvieron, y en realidad nos han notificado el acuerdo del consejo. De hecho, la han declarado impugnada. ¿Impugnada por qué? ¿Por unanimidad o no? Por unanimidad. Ya. ¿Por qué? Porque tú y Tito, los regidores, están comprometidos en Betanía. Hay una corrupción total, comenzando en el alcalde. Entonces, acá tiene que defenderse. Por ejemplo, un día, viernes, ha sido la sesión de consejo. Y llegaron dos regidores a mi oficina, han estado todo el día tratándome de convencer de que yo me desista. Ajá. Un momentito, a ver. O sea, antes de la sesión de consejo, lo fueron a visitar los dos regidores de la Municipalidad de Quintanilla para hacer el exista de este pesado cáncer. Sí, perfecto. Sí, a ver, vamos a saber cuáles son los nombres de estos regidores. El señor Figueroa, el chico de Figueroa. Día jueves y día viernes, los dos días. ¿Y el otro regidor? La otra regidora es la señorita Patti, que es representante de mi Perú. Entonces yo le decía, si le decían a ustedes que desista de pedido de vacancia, aun cuando este señor Alberto Jiménez Cárdenas ha mentido en el tema de sus estudios, dijo que estaba en una universidad, me parece. Así es. Y la universidad ha derrotado que nunca estuvo ahí. Efectivamente, porque aparte que tiene cuatro sentencias consecutivas. Quiere decir que el Jurado Nacional de Elecciones ha separado los dos casos. Acá viene la vacancia por los cuatro sentencias. Y el procurador del Jurado Nacional ha denunciado ante 29 fiscalías de Lima referente a lo que ha vendido pues, su opinión. Entonces, en ese término, no se puede permitir. Yo el día viernes he recibido la notificación y tengo pues 15 días para apelar, y esto tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones. Porque nosotros, este es un acuerdo de mi pueblo, este no es acuerdo personal. ¿A cuántas personas representa usted? Bueno, nosotros somos 16 organizaciones. 16 organizaciones, éramos primero 52, pero con la invasión corrieron a todas las redes, desarmaron, porque fue apoyado, pues, a ese entonces el señor Alexander Túrimo Machara era alcalde provincial de acá del Callao, y ese tiempo también era Carlos Armas como congresista. Entonces tenía pues apoyo político y nos quemaron nuestro local, por ejemplo, quemaron el local de la Unión de que yo represento. Y yo tuve que correr también de ese lugar porque peligraba. O sea, usted me quiere decir que estas autoridades que acaba de mencionar apoyaban las invasiones en Pachacute. Han seguido apoyando, por ejemplo, el señor Félix Moreno, pues, ha puesto un jefe de proyecto especial, el señor Asensio. El señor Asensio cree que es Pachacute, que es todo dueño, es propietario. Ellos no entienden, ellos son administradores. Y están vendiendo todos los terrenos industriales, ofenden los mercados, pero ¿a dónde se va esa plata? Y acá también hago notar, o me he hecho notar también al Congreso, por ejemplo. Vamos a hablar del tema de una ley que ha sido presentada por Pedro Espadaro más adelante. Ahorita hablemos del tema de este pedido de vacancia de Alberto Jiménez. Estamos tratando de comunicarnos con Alberto Jiménez Cárdenas, regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, porque nos interesaría conocer su versión de este tema. Estamos tratando de comunicarnos con el señor Figueroa, bien, regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la señora o señorita Patricia, regidora también de la misma municipalidad, porque ha sido prácticamente acusada por el señor Lucio Morales de haberlos ido a visitar el día jueves, un día antes de la sesión de consejo, y el señor Lucio lo dice jueves y viernes, y han ido con la finalidad de decirle pues que desista de esta denuncia que a todas luces, según los documentos que nos presenta, y lo que nos está diciendo el señor Luis Morales es totalmente justo. Una denuncia que tiene que prosperar en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que esperamos, estamos esperando aquí al 453-1654 la llamada de estos regidores, porque creo yo que el regidor Roberto Figueroa y Patricia, la regidora también de Ventanilla, tienen mucho que decir ante esta grave acusación. Ustedes, señor Russo, ¿cuál es el después de esta sesión de consejo en la que me imagino fue tratado no tan bien como en el caso del doctor Juan José López, que estuvo acá, pero bueno, usted fue con toda su gente, el doctor López fue solito y le han dicho pues de todo, ¿no? ¿Puede contarnos cómo se desarrolló esta sesión de consejo? ¿Era una sesión de consejo preparada, diría usted? ¿Era una sesión de consejo normal? ¿Cómo se toman estos temas en la sesión de consejo? Bueno, de acuerdo al consejo, el alcalde Omar Marcos ordenó que se diera la lectura de la denuncia. Le dieron la lectura de la denuncia y me pidió de que yo haga uso de la palabra. Entonces, yo me levanté y hice un uso de la palabra, con todo respeto, como debe ser. Le saludé al alcalde y los regidores y me ratificaba mi denuncia. Y así mismo pedía pues de que resuelvan de acuerdo a su ausencia de ellos y que me notifiquen el acuerdo para yo hacer respetar mi derecho. Porque ese es el procedimiento. Porque si no hubiera querido, y tampoco, no era obligatorio que yo vaya, pero yo tenía que ir porque yo lo vi, decían que yo tenía miedo. Entonces yo no tengo miedo, el único que estoy buscando es que tiene que hacerse justicia, porque este señor ha hecho mucho daño y hay sentencias consentidas y en lo juzgado de visto pues hay más de 10 procesos que ya están para sentenciar. Entonces, no podemos permitir, imagínate, de 2010 han tenido pues estas sentencias archivados, guardados. Inclusive no se ha hecho la ejecución porque cada vez que cuando sale la sentencia tiene que pagar también reparación civil, tanto los agraviados y el Estado, y todo ha estado archivado. Entonces, cuando comenzamos a sacar, hemos sacado 4 sentencias que están positivas y ha apelado recursos de nulidad, por ejemplo, a segunda instancia lo ha confirmado y ha presentado recursos de nulidad para la Suprema y lo han denegado porque era extemporáneo. Quiere decir que el acuerdo de ley ya está sacramentado. El único que le queda a las autoridades es agarrar y sacarlo. Y eso le dije al señor Figueroa y la señora Patricia. Le dije, pero ¿por qué tanto a Juan? Si el señor Alberto Jiménez Cárdenas lo retiran como regidor, también va a entrar Pérez Chimpón, un representante de Pachacuti, que es una señora que es representante de los comedores. Entonces, una pregunta, y cuando fue el regidor Roberto Figueroa con la regidora Patricia, ahora no me acuerdo el nombre, el apellido de la regidora Patricia, en estos momentos, ¿qué le dijeron exactamente? Nos decían que podíamos hacer un arreglo. Es arreglo grave, ¿no? Inclusive me decían que me daban 10.000 soles en cheque certificado. Yo creo que quisieron hacerme una jugada, ¿no? Entonces yo llamé a los 3 integrantes que estaban acá y hay un dirigente más. Entonces, de la televisión. O sea que lo querían prácticamente sobornar. Así es. 10.000 soles. Y hay testigos, por ejemplo, que quisiera. Esto es lo que le estoy declarando, no estoy calumniando. Hay testigos y de repente podemos tener muchas pruebas. Porque no se puede permitir la corrupción. Yo creo que de alguna manera tenemos que ir. O sea, claro que ellos fueron y cuéntenos así con calma, digamos, ¿qué le ofrecieron? ¿10.000 soles? ¿10.000 dólares? No, 10.000 soles es tipo un cheque certificado y encima me decían de que podían darnos obras en el sector. Entonces yo me manifesté que el obra se hace pues, con un presupuesto participativo, no es así. Entonces, cuando llegó el señor Anton... No, y cuando le dijeron esto de las obras y el dinero para que usted se digamos, de alguna manera se no prospere esta denuncia, ¿usted qué le respondió? Yo le respondí que nosotros no, inclusive le dije que yo tenía mucha plata y no necesitaba plata, que no me hablaran de plata. Y hay testigos en mi oficina que han estado dirigentes. Entonces, que, con presencia de los dirigentes le ofrecieron dinero para que usted se abstenga de la denuncia. Claro. Acá, por ejemplo, yo lo hice llamar al señor Antón Quiroga. El señor Antón Quiroga se rió. Ellos nos dijeron, porque ellos decían que nosotros desistiéramos temporal. Si ellos no cumplían, ejecutábamos. Entonces, el señor Antón Quiroga dijo, yo soy abogado. ¿Quién es Antón Quiroga? Es el doctor Antón Quiroga, también un dirigente de Pachacuti. Entonces, le dijo, yo soy abogado, a mí no me van a venir a engañar. Acá no hay desistimiento temporal. Esto tiene que llevarse abajo, por favor, le dijo, está perdiendo su tiempo porque tengo diligencia y él también se retiró. Así que de ahí se retiraron y en el sesión solemne, por ejemplo, el señor miró, comenzó a golpearnos y yo pedí la réplica en plena sesión y el alcalde me dijo que no había réplica. Entonces le dijimos, señor alcalde, nos retiramos, ustedes resuelvan como, y notifíquenos pues para nosotros reservar nuestro derecho. Entonces, el día viernes, también esta notificación se ha demorado, porque de acuerdo del consejo, son 3 días que tienen que acordar, inmediatamente tienen que notificarnos. Ha llegado recién el día viernes la notificación. ¿Qué dice la notificación? La denuncia declara que infundada la vacancia del señor Alberto Cárdenas, y dice que no está la sentencia ejecutoriada. Bueno, vamos a leerlo porque de ser, digamos, bueno, es cierto este acuerdo de consejo que está firmado y todo, pero yo creo que estos regidores de Ventanilla ya tienen mucho que ver, y están que se complican la vida. Yo creo que cuando todo esto salte a la luz, deben tener alguna culpa también los regidores, ¿no? Bueno, que mediante escrito del 3 de septiembre, presentado por los señores Lucio Basilio Morales Huete, Paulina Francisca, bueno, y lo demás, de conformidad con la establecida con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley tal, la cual considera como causal de vacancia del cargo de regidor, ha sido el cargo de regidor el haber sido condenado mediante sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso, todavía, ¿no? Que el mencionado regidor hace su descargo contradiciendo lo alegado por los solicitantes, afirmando que los procesos judiciales invocados por otra parte, las sentencias emitidas no han sido dictadas en última y definitiva instancia, es decir, que carece de autoridad de cosa juzgada. Debido a que se han formulado recursos impugnatorios de carácter extraordinario, los mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos. Que el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades se refiere a una sentencia judicial emitida en última instancia, es decir, a la existencia de una sentencia firme no susceptible de ser revisada por ninguna instancia superior, en suma a una sentencia que haya puesto fin al proceso penal y que por tal motivo haya adquirido calidad de cosa juzgada. Bueno, acá dice además, vamos a ver. Bueno, declarar infundada, acuerda, el Consejo de la Municipalidad de Ventanilla acuerda, declarar infundada a solicitud presentada por Lucio Basilio Morales y otras personas más, y en consecuencia rechazar la vacancia al cargo de rector de la Municipalidad de Ventanilla que ejerce Alberto Jiménez Cana por los fundamentos señalados en los considerandos del presente acuerdo de consejo. Encargar a la Gerencia General y Secretaría Municipal la notificación del presente acuerdo de consejo al solicitante y la comunicación al Jurado Nacional de Elecciones conforme a ley. Bueno, pues, igual que en el caso del doctor Juan José López, que ha presentado una vacancia en contra de Omar Marcos, igualmente los regidores han decretado por unanimidad declarar infundada esta solicitud contra el regidor de Ventanilla, pues Cárdenas, ¿no? Regidor de Ventanilla, Cárdenas. Y bueno, pues nosotros vamos a esperar que esto se siga desarrollando. Ustedes, después que han recibido esto, ¿cuál es el trámite que sigue? ¿El trámite siguiente? El trámite siguiente es que nosotros tenemos que apelar. Esta apelación va a llevar a llegar a Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional tiene que ser deliberar el jurado. Claro, claro. Si esto va a poder ir, entonces no tiene que hablar después con Aurelio Pastor y ya solucionar. De repente se ha dicho que la iglesia, el señor Pastor es abogado de Omar Marcos. De repente, pero yo creo que tenemos que estar prevenidos para todo. Nosotros le hemos dicho, nosotros vamos a hacer respetar el pueblo de Pachacuti, tantos años maltratado por los políticos de turno, y yo creo que ya comienza, van a comenzar a caer uno por uno. Entonces, en ese sentido, yo creo que el pueblo está alerta para la movilización. Muy bien. Bueno, nosotros nos piden una brevísima pausa comercial, amigos, y vamos a regresar y vamos a seguir intentando nos comunicarnos con los regidores aludidos en esta denuncia. El regidor Roberto Figueroa, por favor, si nos está escuchando, creo que estoy seguro que sí, que dé una llamadita, que dé la cara, porque se ha hecho una grave denuncia en su contra, ¿no? Él y la regidora Patricia han ido pues a la oficina del señor Lucio Morales para convencerlo de que no haga la denuncia, para de alguna manera ofrecerle 10.000 soles en cheque certificado todavía, como nos cuenta nuestro invitado aquí. Y así que vamos a tratar de comunicarnos, porque eso es lo que tenemos que hacer como periodistas. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estás en la sintonía del programa periodístico. Así, excelente. www.com para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 4PC, asterisco 8760. Acceso Perú, diseñadores de negocios en Internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Con algunos de los artistas de Radio Chalaca. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí. La mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más, y es que tu negocio crezca, en los clasificados de Prensa Chalaca. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así, es el callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así, es el callao. Thank you. Bien, siendo ya las 10 con, o perdón, las 9 con 57 minutos de la mañana, estás en tu programa Así es el Callao, y tenemos pues la presencia de Lucio Morales Huete. Él es, como ya lo dijo, presidente de la Central Única de Asociación y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudadela Pachacute. ¿Sí? Con él habíamos conversado acerca pues de este pedido de vacancia que se está haciendo contra el regidor Alberto Jiménez Cárdenas, y nos ha dado luces, él ha denunciado aquí con nosotros el tema. Bueno, estamos coordinando el enlace desde Bellavista también. A ver. Bueno, vamos a ir a un enlace. Bueno, vamos, hay problemas con el enlace y luego lo veremos. Bueno, quiero simplemente señalar que estamos tratando de comunicarnos con Roberto Figueroa y Patricia Delgado, que han sido sindicados, han sido denunciados por el señor Lucio Morales de haber ido a su oficina para sobornarlo con $10,000, ¿no? Por dejar pues esta denuncia sin efecto, digamos, porque él desista de esta denuncia, y obviamente el señor Lucio Morales pues nos ha informado aquí que él no va a desistir jamás de esta noticia. Y en todo caso, pues, queremos escuchar también la opinión de los denunciados, de la otra parte. Así que vamos a parece que el regidor Roberto Figueroa está en la línea. Aló, buenos días. Aló. Roberto Figueroa. Aló. Sí, buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Bueno, estamos en la línea telefónica con Roberto Figueroa. Él es regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y ha sido aludido por el señor Lucio Morales, presidente de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudad de la Pachacute, de haber ido hasta su oficina el día jueves, antes de la sesión de consejo, para ofrecerle $10,000 con cheque de gerencia, dice él. Y bueno, queremos saber su opinión. ¿Es verdad esto, este regidor Figueroa? Antes de la sesión de consejo, si todo lo actuado, todo lo dicho está en el expediente, está en la denuncia que ha presentado el señor Lucio Morales, ¿cuál era la intención de ir a hablar con él? Lucio Morales, de que lo fuiste a sobornar con $10,000. Dice que él tiene pruebas. No tengo los fondos de 10 soles, ni tampoco sería loco para poder quiero agradecerte la deferencia de tu llamado. Y bueno, quisiera que escuches lo que te tiene que decir el señor Lucio Morales, porque él no está de acuerdo, él insiste que tú fuiste a visitarlo para ofrecerle dinero y de alguna manera que desista esta denuncia. Escuchamos. Acabo de escuchar lo de la declaración del señor Roberto Figueroa. Yo te acepté porque tú eres mi amigo, pero no hay que mentir, porque inclusive tú dijiste que nos iba a dar una bolsa para hacer las obras, y también dijiste a partir de enero comenzaríamos a hacer las obras en mi sector, y yo te contesté que esas obras se hacen mediante el presupuesto participativo, que no nos diga nada. Yo creo que ustedes tienen que tener más responsabilidad, y en este momento deben estar escuchando los ventanienses. Da vergüenza, en vez de ser fiscalizador, con regidores, contra el alcalde, estén sacando cara con tantas irregularidades. Roberto, también yo te hablé referente del doble pago de los impuestos prediales de Pachacorte. Imagínate, ustedes cobran a los propietarios y también cobran a los posicionarios que ustedes le han entregado certificado. Esta es una vergüenza en acá en Región Callao. Yo creo que tienen que, de lo contrario, tenemos que mandarle para que vayan a estudiar a los regidores. Roberto, no mientas porque hay pruebas y pueden salir muchas pruebas. Entonces, yo te advierto, yo creo que yo ya ni me amenacen porque yo ya no tengo moral tampoco. Miedo de los muertos, yo le he dicho, tengo 69 años, ya no me interesa, pero voy a seguir peleando, defendiendo Pachacote y Ventanilla. Muchas gracias. Bien, Roberto, finalmente, algo que indicar, algo que decir. Bueno, como usted ha escuchado, en ningún momento estoy mintiendo, es cierto que la oficina he indicado esto, que como cuando, si es cierto de la bolsa de restitución, la cual se está tomando ya no está, desde hace unos días, usted quiere tomar de la oficina, telefónica, y aquí nosotros hacemos periodismo independiente, verás como tú lo conoces ya desde hace muchos años, y la idea es pues tener el punto de vista de las personas implicadas. Nuevamente muchas gracias por esta llamada telefónica, ha sido pues amigos el regidor de Ventanilla, Roberto Figueroa, quien fue acusado pues, por el señor Lucio Morales Huete, presidente de la Asociación Única de Asociaciones y Cooperativa del Proyecto Pachacute, y que bueno, está de más decirlo, pero él se mantiene en esta denuncia. Bien amigos, son ya las 10:02 de la mañana y vamos a tener un enlace en vivo y en directo pues con el distrito de Bellavista. Hasta allá está pues nuestro corresponsal y amigo Pedro Espiel. Así que vamos a conectarnos telefónicamente con Pedro Espiel desde Bella Vista. Lucio, ¿qué tal? Un saludo para toda la provincia constitucional del Callao, desde el distrito de Bella Vista. Para informar a los ciudadanos que a los instantes nos hemos apersonado, y disculpen, insista, sobre este problema del puesto de respuesta inmediata que está instalado en la intersección de los girones Espinar con Giro Olaya. Resulta que el PRI ha distribuido unos boletitos, unos no mosquitos, en la cual dan a conocer el número telefónico a los que los vecinos pueden comunicarse para una emergencia, que es el 722-4512 o 722-4513. Resulta que este fin de semana, que normalmente está un poco movida la zona, hemos tratado de comunicarnos con el PRI, pero este teléfono está fuera de servicio. Hoy día me he acercado, he conversado con un técnico superior y me indica que el problema es que la municipalidad de Bella Vista, que tiene a su cargo estos servicios, pagar lo que es teléfono, lo que es internet, realmente dice que no ha cumplido con esos pagos, por lo tanto están sin línea. Y yo he tratado de averiguar si es que hasta dónde es cierta esta información, pero hemos constatado realmente marcando el número que los teléfonos están fuera de servicio. Entonces, tenemos un PRI instalado ahí para cualquier emergencia. Los teléfonos no funcionan, el internet no funciona. Entonces, yo creo que ahí hay una herramienta que está fallando, lamentablemente, por lo que tenemos un llamado a las autoridades, en este caso al doctor Iván Rivadeneira, para que se dé una vueltita por el PRI y averigüe qué está pasando con los servicios de telefonía y el servicio de internet. De repente está de viaje, ¿no? Pedro, de repente está de viaje el doctor Rivadeneira. Tú sabes que es un asiduo viajero, ¿no? Él para viajando por todo el mundo y debería más bien estar pues ahí solucionando estos problemas, ya que este PRI ha sido, digamos, inaugurado hace pocos meses, ¿verdad? Sí, ha sido inaugurado hace poco en coordinación. El que ha puesto el PRI ahí ha sido la región policial a cargo del doctor, del general Carlos Morán Soto. En coordinación con la municipalidad se ubicó en este punto estratégico de Bella Vista. Asimismo, cabe destacar que quien donó el PRI, la confección del PRI, ha sido la empresa privada, en este caso APM Terminal. Por lo tanto, esperemos que la gerencia de seguridad ciudadana, y hablando de esto, mira, también que el año pasado, con presencia del doctor Félix Moreno, se inauguró una central de monitoreo, una central de operaciones de servicio serenado, ubicada en el Girón Alfonso Ugarte. Este sábado también hemos estado recorriendo y visitando esta zona, y realmente estaba cerrada, un poco abandonada. Parece que no hay actividad en esta, en este puesto. Solo para la gestión de Alfonso Ugarte en el Bella Vista Callao. Se inauguró con muchos bombos y platillos, y es una oportunidad para que la región Callao donara a la municipalidad de Bella Vista aproximadamente 27 millones de móviles, y la inauguración de este PRI, que iba a contar con tecnología de punta para estar interconectados con todo, con todas las unidades policiales y serenazgo, pero no es así. Hemos constatado que está ligeramente abandonado. Al frente de esta unidad está también el centro médico. El centro médico también recientemente inaugurado en el mes de diciembre pasado. Y también hemos podido constatar que el sábado a las 10 de la mañana no atendía, no funcionaba. No sé si eso será solamente de lunes a viernes. Al costado del centro médico está el mercado municipal número 1 de Bella Vista. Y de aproximadamente 100 puestos, solamente está funcionando 25. Los comerciantes están solicitando el apoyo de las autoridades porque la delincuencia ha orientado a la clientela y a los comerciantes, y este mercado ahorita se encuentra realmente, parece un mercado fantasma, cuando en sus buenos tiempos ha sido uno de los mejores mercados licitos de Bella Vista. Muy bien, Pedro. Simplemente agradeciéndote por este enlace y estamos en contacto para cualquier información desde Bella Vista. Muy amable, en cualquier momento estamos en comunicación. Grave estudio. Bien, ha sido Pedro Espiel desde Bella Vista. Aquí nos enteramos de todo. Imagínense ustedes, se inauguraron las obras recién, prácticamente para la foto, para las microondas, pero pasan las semanas y los días y ya no funciona. Así que estaremos ahí pendientes para poder pues seguir informándoles, amigos. Y toda esta información, por cierto, todas estas noticias estarán saliendo mañana en tu diario Prensa Chalá. Noticias,